vez y otra vez me pregunto y no sé responder. Estás disfrutando de las 20 más votadas. El ranking de la radio suena mía. Quizás tú me intentaste avisar y no supe entender. Junto a las chicas de Hash. No darme cuenta las cosas que a ti te dolían. Fuiste mía. Y ahora que se me hizo tarde para decirte que. Te tengo que contar que hoy los chicos de Mía descienden 4 lugares en el ranking con esta canción Fuiste Mía junto a las chicas de Hash. Cruzaste al otro lado de la vía. Dime qué hago con nuestra historia de tantas noches compartidas. Estás en las 20 más votadas del ranking de la radio. Estamos a nada de meternos en el podio. Puesto número 4 y se siente ese olor a podio. ¿Por qué? Porque esta canción la semana pasada estaba en el podio, sí. Desciende 2 lugares, es decir, que estaba en el puesto número 2. Hoy, ahí, lo reajunió al podio, puesto número 4. Estoy hablando de Antonio Aras haciendo Frágil. Puesto número 4. ¿Cómo has podido? Hoy tengo miedo de todo lo que pueda ser. Fallan las fuerzas y en mi cabeza no olvido que me has sido infiel. Y pueda que comprendas todo el daño, las noches tan perdido y mirándote llorando. Se marchitaron las flores que yo un día te regalé. Aunque me pidas perdón una y otra vez, sabes muy bien que no voy a poder. ¿Quién paga el dolor, las mentiras y los porqués? Qué frágil puede llegar a ser los cuentos que cantaba la luna, a ser los besos que recabas a oscuras. Ya nada cura esta tortura. No quedará ninguna foto que recuerde el quererte. No habrá mensajes que me lleven a verte. Qué mala suerte, quiero ser fuerte. Me cuentas, estabas tan perdida, no significa nada, fue una tontería. No hay quien compare mis besos y abrazos, la forma de hacerte el amor. Ahora dices que yo soy el hombre de tu vida, que nada ha cambiado y sigue siendo mía. Y el perdón no lo encuentro, elegiste y perdimos los dos. Yo quiero sobrevivir, que todo vuelva a ser como fue, pero ya sé que no puede ser, ya nada cambiará. Qué frágil puede llegar a ser los puntos que cantaba la luna, a ser los besos que recabas a oscuras. Ya nada cura esta tortura. No quedará ninguna foto que recuerde el quererte. No habrá mensajes que me lleven a verte. Qué mala suerte, quiero ser fuerte. Cantaba la luna, hacer los besos que recabas a oscuras. Ya nada cura esta tortura. No quedará ninguna foto que recuerde el quererte. 2 lugares desciende esta semana Frágil de Antonio Aras, ubicándose en el puesto número 4. Ahí, a nada esta semana ingresar al podio. Estuvo rajuneándolo nuevamente Antonio Aras, que sale del podio, pero está ahí entre el... y siempre no pasa del 5, entre los más votados, entre 40 canciones, aquí, en las 20 más votadas. Sí. Anoche me salió tu foto, tú estabas triste si no me equivoco. Vamos a meterle que nos queda muy poquito tiempo. Suena Cali del Dandy. Despiértate. Junto a Maui, Ricky y Guayna. Hoy, Cali el Dandy asciende, sube 2 lugares en el ranking. Puesto número 28 para Despiértate. Y llegamos al podio, damas y caballeros. Llegamos a los 3 más votados de estas 40 canciones que están en el ranking. tres más votados. Canción que la semana pasada ingresaba al ranking, escuchá bien. Esta canción la semana pasada estaba ingresando al ranking gracias a tus votos como la canción más votada en la sección de ingresos, en la sección de nominados. Hoy, gracias a tus votos, es una de las tres más votadas en el ranking. Puesto número 3 del 21, salta directamente al podio. Estoy hablando de Carlos Macías junto a Cristian Castro y nos hacen Lo que fuera. Punto número 3. Hoy me sobra el tiempo, pero no te tengo. Lo que diera por comerme tu mirada con un beso. Hoy que están tan lindas estas madrugadas, pero no estás tú y se me han vuelto tan largas. Hoy que ya no hay prisa y las aves cantan, y este encierro que se ríe en mi cara carcajadas. Hoy me debo quedar quieto y mis alas se han cortado cuando más quiero volar. Si mi vida te daría lo que fuera por volver a serte mía. Tengo tanto para darte, tengo ansias de tocarte, tengo todo el tiempo para procurarte. Y mi vida te daría lo que fuera por volver a serte mía. Tengo ansias de besarte, tengo ganas de gritarle al mundo que sin ti. No tengo a nadie. Sabes cantar, y este encierro que se ríe en mi cara carcajadas. Hoy me debo quedar quieto y mis alas se han cortado cuando más quiero volar. Mía, tengo tanto para darte, tengo ansias de tocarte, tengo todo el tiempo para procurarte. Y mi vida te daría lo que fuera por volver a serte mía. Felicitaciones a todos los fans de Carlos Macías y a todos los fans de Cristian Castro. Han estado a full esta semana a través de las redes sociales, pero obvio, a través de las redes sociales no contamos los votos, lo que importa es a través de la web. Y también, gracias a todas esas publicaciones que han hecho, los votos han llegado en la web www.las20masvotadas.com. Muchísimos, pero muchísimos votos que lo hacen a esta canción saltar del puesto número 21 al podio, saltar al puesto número 3. Felicitaciones. Así abrimos el podio de las 20 más votadas. Carlos Macías, Cristian Castro, Lo que fuera. Y seguimos recorriendo puestos. Cada uno de estos 40 puestos que están en el ranking. Esta canción la semana pasada se ubicaba en el puesto número 18. Palabras que te pegan como un huracán. Estoy hablando de Aitana. No, ni una más. ¿Qué pasaría si no hubiera nadie? Hoy hablamos de descensos en el ranking. Siguiendo mi camino, yo sé a dónde voy. Puesto número 27 para Aitana. No ver tus intenciones me hace vulnerable. Son miles de historias que están. Qué lástima, había entrado entre las 20 más votadas la semana pasada. Esta semana aflojamos un poquito con los votos. Tantas preguntas. Puesto número 27. ¿Cómo logramos que cuando haya un beso solo sea uno de esos que no te hacen daño? Que de un abrazo todo. Y seguimos en el podio, seguimos en los 3 más votados de estas 40 canciones. Puesto número 2, atención, puesto número 2 que hoy desciende un lugar. 5 semanas estuvo en el podio, 5 semanas estuvo en el puesto número 1. Sigue estando en el podio, obviamente, pero desciende un lugar. Hoy, puesto número 2, estoy hablando de Bustamante, haciendo 2 hombres y un destino. Puesto número 2. Tiene todo lo que siempre soñé. Es la chica que busqué. Es la chispa de mi piel. Mi primer amor, mi primera vez. Ella es el regalo que tanto esperé. Cuando no pensaba ya en volverme a enamorar. Ella es como el sol y otro amanecer. El amor de esa mujer. Somos dos hombres con un mismo destino. Y aunque me digas que ella es para ti, y aunque seas mi amigo, por el amor. Hombres con un mismo destino. Y aunque me digas que ella es para ti, y aunque seas mi amigo, lucharé. Cuando está conmigo la hago mujer, le doy todo lo que sé. Mi futuro y mi ayer, la sé despertar, la sé comprender. Cuando está conmigo es niña otra vez, cada beso sabe a miel. Es amiga de los dos, pero en el amor jugamos los tres. Por el amor. Hombres con un mismo destino. Pero yo sé que ella me quiere a mí y que juega contigo. Por el amor de esa mujer. Somos dos hombres. Y aunque seas mi amigo, lucharé. Qué hermosa balada esta de David Bustamante. Bustamante, dos hombres y un destino. Puesto número 2 de esta semana, descendiendo un lugar en el ranking. Y seguimos recorriendo puestos. Llega la oreja de Van Gogh. sirenas. Quiero contarte qué pasó. Lo que te tengo que contar, ¿sabes lo que pasó? Que esta semana la oreja de Van Gogh desciende lugares en el ranking. La semana pasada se ubicaba en el puesto número 16, Sirenas de la Oreja de Van Gogh. En la ciudad más bella que jamás vio el sol. Hoy hablamos de descensos, puesto número 29. Puesto número 29 esta semana para la Oreja de Van Gogh, Sirenas. Y estamos llegando, damas y caballeros, al final del programa del día de hoy, pero sin antes contarte. Oh, bueno. Escucha qué hermosa balada. La semana pasada teníamos 6 nominados. Thalía ingresó al ranking. Al puesto número 23 con Mojito. También hemos escuchado a Andrés Calamaro haciendo Flaca junto a Alejandro Sanz, que ingresó como la segunda canción más votada. Y la canción más votada es esta. Que pierde el amor en 24 horas. Cucho Rivas, Yuridia, Como tú. Ya están adentro del ranking. Cucho Rivas, Yuridia, felicitaciones. Ya están adentro del ranking. ¿Pasará lo mismo que pasó con Carlos Macías y Cristian Castro? En solo una semana subirán al podio. Ojo, Leslie Show también, puesto número 5. Canciones que la semana pasada estaban ingresando, estoy hablando. Hoy, Cucho Rivas, Andrés Calamaro y Thalía son los 3 ingresos de esta semana. Ahora, todo depende de vos. ¿Llegan al podio? ¿No llegan? ¿En qué puesto lo dejamos? ¿Sabés que esto? Lo armás vos. www.las20masvotadas.com. Gracias por habernos acompañado. Mi nombre es Walter González. Adrián Gómez estuvo hoy en los controles, además de todos los operadores en cada una de las radios. Como siempre, el agradecimiento infinito a cada uno de ellos, como así a todos los directores y jefes de programación. Laura Moreira, nuestra musicalizadora. Y vos, recordá que nos encontramos el próximo fin de. Recordá seguir votando lunes a viernes y seguirnos en las redes Facebook, Instagram, Las 20 Más Votados. Puesto número 1, Las 20 Siempre Mujer, siempre en femenina. Hablamos de las 20 canciones. He visto muchos los que ponen Los 20 Más Votados. No, esto es Las 20 Más Votadas, Las 20 Canciones Más Votadas. Puesto número 1, asciende 2 lugares en el ranking. La semana pasada estaba en el puesto 3, hoy puesto número 1. Estoy hablando de Abel Pintos, El Amor en Mi Vida. Puesto número 1, felicitaciones Abel, felicitaciones a todos los abelistas por votar y a seguir haciéndose. Puesto número 1, Abel Pintos, El Amor en Mi Vida. Buena semana para todos, nos encontramos el próximo finde, en el primer finde de junio. Chau chau, hasta la semana que viene. Puesto número 1. Cuando te veo dormir, me empiezo a preguntar cómo esperaste por mí y yo corriendo a donde quería llegar. Todos los días serán el cielo de la noche en que te conocí, donde una estrella fugaz abrió el camino que decidimos seguir. Solo pensar en los dos me vuelvo a emocionar. Navegué y naufragué sin saber lo que buscaba. De mí mismo me salvó el